Pues como parte final de las actividades del coloquio, del tercer coloquio Regiones, tenemos la presentación de dos libros. Uno tercero es Reconstruir a México en el siglo XXI del doctor Sergio Cermeño, de los cuales ya se hizo un comentario. Y a continuación va a ser la presentación del libro El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas del doctor Ekar Boeck, que a continuación hará un comentario el doctor Luciano Concheiro. 15 minutos tenemos cada persona que participe. Gracias. Gracias. Voy a empezar para presentar este maravilloso libro, lo digo así, de entrada, no es agotadísimo. En 2 meses tenemos ya, eso dicen, la nueva edición de calidad y revisada y puntual, que nos presenta realmente a una obra de esas que efectivamente habría que tener en la mano. Quisiera empezar citando para este maravilloso libro, insisto, a Boaventura de Sousa Santos. Dice así en uno de sus últimos libros: vivimos en un tiempo atónito que al desplegarse sobre sí mismo descubre que sus pies son un cruce de sombras que vienen del pasado, que o pensamos que ya no somos o pensamos que no hemos todavía dejado de ser. Sombras que vienen del futuro, que o pensamos que ya somos o pensamos que nunca llegaremos a ser. Asistimos en este sentido a una crisis sin retorno del paradigma dominante de las formas de entender, de explicarnos la realidad, y el libro que hoy presentamos, El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad de los territorios indígenas, se ubica desde esa crisis en un horizonte distinto, en un horizonte de visibilidad de un paradigma que podríamos decir es emergente. También me atrevo a extender esta misma dimensión a este otro libro. Esta crisis de los paradigmas científicos, que la cita de crisis que sufrimos hoy no nos permite ver, solo puede enfrentarse, desde mi punto de vista, como lo hace Ekar Boeck, en la recuperación de visiones de totalidad, y a lo mejor esto entra en alguna discusión de las dimensiones que estamos hablando aquí, y del ejercicio práctico de la necesidad de un pensamiento complejo, que en el libro que comentamos se expresa en un torrente, yo diría, generoso de afluentes diversas que ponen en cuestión la raíz del principio de la racionalidad instrumental, fundamento de la modernidad existente. Podríamos decir, sin error a equivocarnos, que entonces estamos ante un libro, digamos, que se mueve en la dimensión civilizatoria, además de en otras dimensiones que podríamos decir encontramos más cercanas. Este trabajo de Ekar, digamos que presenta la síntesis de un devenir en sus investigaciones, es una contribución fundamental en la creación, y esto me parece a mí central, de un escenario de transformación de la realidad, porque hace visible y consciente los procesos de construcción del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas en México. No se queda en un ejercicio de conocimiento científico, aunque este sea impresionante a lo largo de la obra, y la acumulación de información que tenemos ahí realmente es relevante. Hay que decirlo que por su profundidad y extensión abre campos nuevos en términos del conocimiento. Se trata de una propuesta, y entonces voy a ligar a la que acabo de decir de conocimiento, de una propuesta política. Esta de la conservación in situ de la biodiversidad y de la agrodiversidad en los territorios indígenas. El subtítulo, que desde la portada y el primer párrafo de la introducción, cuando toma como referente los incumplidos acuerdos de San Andrés a Camchén de los pobres, se ubica como propuesta política, insistiría, desde la cultura y en una perspectiva de una nueva cultura, también podríamos decir. Cultura que solo por existir y recrearse desde las culturas indígenas, entra en disputa con otra cultura que es la dominante, ¿sí?, la de la clase dominante, y con otras dominantes formas de vida y opresivos valores que le corresponden. Los pueblos indígenas, desde sus prácticas de territorialidad, en el sentido del ejercicio de su autodeterminación y autonomía, no solo son los actores centrales de esta obra que comentamos, sino los sujetos capaces de luchar y construir otro mundo posible donde quepan muchos mundos. Hablando de estos mundos en plural, me gustaría plantear que el libro es a la vez una conjunción de libros. Es un libro de arte por un lado, ¿sí? Lástima que no tenemos forma de proyectarlo, pero bueno, está aquí, los que puedan ojearlo ahí, si podemos, es un libro de arte por la gráfica utilizada, el cuidado de las imágenes que hablan por sí solas, ¿sí? Los mapas que nos llevan a una especialización temática compleja de reconstrucción de una totalidad en la que me detendré más adelante, que junto con las imágenes nos introduce en un mensaje icónico de ruptura con la iconografía dominante. Están trabajando en sus casas, en el medio, esto que le llamamos entorno natural, socializado culturalmente, apropiado. Otros sonríen y ven al horizonte, cultivan la tierra, son niños, son ancianos, son mujeres, jóvenes. Hay algunos con maíces de colores, de tantos colores que nos impresionan. En sus milpas, yolosóchitl, cruces de flores, flores de colores mil florecientes, magueyes, espinas, collares enmarcando rostros severos, surcados por el sol y el tiempo, junto a caminos, borregos, poblados y caseríos, tlachiqueros con mezcaleros, pasando por ganaderos, por los caminos que traen borregos, por poblados y caseríos, sí, que nos traen pescadores, milperos los más, al final parejas en la dualidad, agua, monte, somos, somos montaña, rezan, ven el horizonte en el semidesierto, el bosque templado, las selvas, los desiertos y al centro mujeres y hombres del maíz. El maíz como máxima construcción social, como referente cosmogónico, síntesis de la diversidad y de lo que somos. Familias de maíz, metates mujeres, maíces, frijoles, calabazas, quelites, chiles, chayotes, milpa, milpa. Manejo de alternativas, agua, apropiación espacial, diversidad, bosque, agua, nuevo. Y en este libro, en una imagen y en muchísimas imágenes que valga este dicho tan sobado, sí, más que mil palabras. Otro libro temático específico, con ejes que refieren más bien a una red de conceptos que están escritos en recuadros y que nos permiten otra forma de leer, como aquel cronopio de Rayuela, en este libro de libros que nos invita, y eso es muy importante, leerlo de atrás para adelante, del centro a la izquierda, de salto en salto, de vidas, y en el otro gran horizonte del libro, sí, como un gran caracol de siete vueltas, cuatro rumbos y un centro, nos lleva primero por la diversidad cultural y su correlato en su diversidad biológica, correlato civilizatorio, hay que subrayarlo, con los mundos de la mega, por los mundos de la mega diversidad. Culturas en el nombrar, centros ombligos de origen y diversidad de la agricultura. Una suerte de internacionalismo de la diversidad, ¿sí?, en esto que somos tan localistas, tan México, cuarto país de la biodiversidad, etcétera, ubicarnos primero en este libro maravilloso de la diversidad cultural en México como diversidad cultural a nivel mundial, me parece que es un impresionante acierto, no solamente porque nos ubica en la polémica general, sino porque en estos tiempos de la globalización, de la modernidad, modernización homogeneizadora, el planteamiento de esta relación con la naturaleza-sociedad en una perspectiva cultural introduce antes que nada un sentido colectivo, y en ello el conocimiento local y global en un muy otro sentido, en el sentido global humanidad, en el sentido cosmopolita desde cada local, terruño, matria y patria. Y no creo que sea, digamos, lejano al sentir de Eckhart el plantearnos así las cosas. Se trata, planteo yo, de la apertura hacia un horizonte que nos permite entonces ubicar en términos paradigmáticos, el de un paradigma emergente, subrayo, donde toda ciencia natural acaba siendo social. Y este encuentro, diálogo de saberes, traducciones, renombramientos de disciplinas que Eckhart se encarga, digamos, a trancas y a tumbarte corrales, y en el planteamiento de una, digamos, interdisciplina con un sentido, sí, no solamente de este recurrente lugar que explica muchas veces la multidisciplina, sino en un diálogo intercultural. Ahora, ¿por qué in situ? Porque la diversidad es parte de un sistema agrícola, nunca mejor dicho, agricultura, sí, pero cuestión de un método, digamos, en un método franco de diálogo, pero también de una discusión abierta, y esa es una ventaja extra fundamental en términos de esta búsqueda de estos paradigmas emergentes. Hay un debate con el conservacionismo dominante, expropiador moderno de los campesinos indígenas, y nunca mejor dicho, se trata entonces de ubicarlo en lo que hoy es un elemento determinante y que ha estado rondando y que ronda la propia convocatoria que tiene ya este tercer evento de prorregiones, que es una disputa en el ámbito de lo territorial. Territorios indígenas contra territorios en expansión. Y ante un Estado que singularmente lo vemos ausente en otras dimensiones y que sin embargo aquí tenemos una suerte de keynesianismo ambiental y de un Estado hiperpresente en términos, antes que nada en el ámbito territorial, en la construcción de las áreas naturales protegidas, que es el nuevo mecanismo de expropiación y de privatización vía estatización de un bien común, de un bien, digamos, recuperado, construido históricamente en términos sociales. ¿Qué es lo que, digamos, con una banda de fondo en una impresionante presentación de una música polifónica, digo yo, en el nombrar, lo que parece en un mundo cultural se orquesta visto en lenguas, se cruza con la biodiversidad y se resume en regiones y territorios nombrados, construidos, productos y a la vez producentes de una identidad, principio y aquí de cosmovisiones y sentidos civilizatorios. Allí se distinguen en el libro territorialidades que en su caminar definen territorios, algunos bastante ligados a la geografía política, en especial a los municipios matria. Aquí había un reclamo hace rato de que, bueno, demasiados referentes. Lo que pasa es que en este país, de los alrededor de 2.500 municipios, más de las dos terceras partes son municipios rurales. O sea, resulta que este país está, en términos del este que le llaman malamente el tercer nivel, ¿no?, de gobierno, tiene un proceso de construcción inmediato, específico, que reporta territorios. No es que uno quiera transponer a veces los territorios sobre eso, pero tienen todo un sentido. Y otros, por ejemplo, los distritos en algunos lugares, tipo Oaxaca, ¿no?, que acaban siendo liberadores en el proceso de autodeterminación, en sus usos y costumbres, etcétera, pero otros refugios de caciquismos y de otras formas de reconcentración de poder. Y podríamos decir también el concepto de regiones en el ejercicio de historias abigarradas, y abigarradas en el sentido que significan traslape literal de tiempos, donde la conquista sigue apareciendo en una lucha de generaciones por una restitución, por un derecho histórico. La lectura que hace, y esa es la parte que de repente nos puede jalar a algunos que trabajamos estas cuestiones sobre la cuestión agraria, pero la lectura que hace Eckhart sobre el reparto de las tierras, sobre el derecho social inalienable, inembargable, de esta huella de lo imprescriptible de la que marca el artículo 27 constitucional, sobre, insisto, la propiedad social, por suerte no nos la han quitado y sigue siendo este referente, aunque ahora ya las tendencias crean que hasta la perdimos a la propiedad social. Estos campesinos indígenas, destacadamente, ya sus tierras que territorialmente abarcan en conjunto más de la mitad del territorio nacional, a las que se deberían sumar las tierras privadas, ejercicio que a veces no, se nos dificulta, las tierras privadas que están bajo una lógica de una racionalidad, otra a la racionalidad que se expresa en el mercado. Eckhart revisita el debate, nuevamente esta componente, hay que subrayarlo, del conoceré, digamos, que tiene un carácter epistémico, el tema de los pueblos indígenas como objetos del derecho o sujetos del derecho, para abrir los caminos de soberanía y territorio en este sentido, y no solo como espacios físicos, sino en el decir territorio, como nos plantea nuestro autor, como escenarios de luchas, de contradicciones propias, de territorios plurales, mezcla de jurisdicciones, de poder, propiedad y autodeterminación. Capítulo, digamos, este que estoy comentando en lo inmediato, que brinda metodológicamente los elementos de cómo empezar a delimitar, o sea, volver o reespacializar los territorios de los pueblos indígenas contemporáneos, y en ellos destacar su sentido de espacios de autorreconocimiento y autodeterminación. Digamos, el otro libro, el de las imágenes, aquí nos dota de mapas que nos dan un instrumento de georreferenciación que nos parece de una diversidad que multiplica esta multiplicidad de lenguas, sí, y de elementos que nos es. Voy a ir cerrando algunas cosas que me parece, sin embargo, fundamentales. El haber hecho un cálculo de los millones de hectáreas que los pueblos indígenas detentan, alrededor de 28 millones sobre 196, nos estaría hablando de una construcción espacial en un contorno de un país que aparece entonces, en términos de su gran extensión, como un país del campo y no urbano, si se quiere, pero también de un número de municipios, insistía yo hace un momento, de poblados dispersos que le dan a la espacialización un sentido especial para una reconstrucción de un mundo distinto y posible también. A veces no somos conscientes de esto y creo que el libro tiene esa virtud de darnos la conciencia del espacio que nos queda para construir una alternativa diversa, porque en ese espacio está viviendo ya y está construyéndose la alternativa en el día a día. No es un invento de un proyecto por hacer, sino es un proyecto que acaba construyéndose. Para la propuesta de conservación, Eckhart se expresa a través de las regiones. En este sentido, y hay una distinción cuidadosa de los conceptos de territorio, territorialidades, frente al de regiones. A veces los usamos indistintamente y aquí no. Aquí hay una construcción del sentido de región biocultural, ¿no? Y en ese sentido, este entonces de por qué se convierten en una agenda para la conservación in situ y el desarrollo sustentable, atreviéndose a usar estos términos. Se cruzan así biodiversidad, agrodiversidad, ojo con la distinción de estos términos, ¿no? Subrayando lo de la agrodiversidad, con los recursos básicos como agua y tierra, que aparecen como dos variables, pero que acaban entonces dándonos todo un sentido de esto que yo llamaba los cuatro rumbos y sus ciclos, y que nos permite entonces en términos de una producción, por ejemplo, referida al agua, donde se da, donde se produce, donde se da, hasta de donde se consume. Del agua entramos a la cubierta vegetal, al uso del suelo, y parece mentira, pero con unas cuantas variables se recupera y se renombran estas regiones en una traducción a través de un diálogo y de un diálogo de saberes, de conocimientos distintos, se va trazando esto, desembocándolo en lo que significa la contradicción abierta entre las áreas naturales protegidas y las reservas campesinas e indígenas, y las llamadas reservas comunitarias, que en tablas de concentración nos dan la idea de una acción conjunta posible y de una acción dándose, que en su conjunción separada también le dan un sentido al país. De nuevo se recalculan las biorregiones y se cierra, digamos, en la encarnación de estos mujeres y hombres del maíz, con un mapa de la distribución de las razas del maíz y a través del maíz y la diversidad, la agrodiversidad creciente y los maíces. Y en este cierre se multiplican en el nombrar, en el ver, en el observar, ¿sí?, en el gustar la territorialización en región por región, que toman forma en una fuerza potencial y en un sujeto del posible cambio. Ahí, frente a los transgénicos que en otros estudios Ecar confronta, aquí aparece el opuesto. Opuesto en su riqueza, la riqueza cultural y la biodiversidad que de ella resulta. Y por si fuera poco, en esta obra magna vienen sistemas milperos de agrobiodiversidad, y en ello se presenta un tejido de la red de la bioculturalidad junto con la conservación y el desarrollo de esta gran escuela, que representan las experiencias de reapropiación que relata Ecar, hasta el detalle de cómo se reapropian y cuál es la práctica, etcétera. O sea, en la forma en la cual se toman estas asociaciones múltiples una expresión. Y en el cierre final del libro se da en la organización mostrada, o mejor dicho, en la acción de una reciprocidad generosísima, obsequio de este que yo categorizaría como renacentista mesoamericano, que es Ecar Buege, ¿no? Es que es impresionante ahí la bola de regalos que además nos sigue dando, porque además nos regala anexos y para abrir N investigaciones. Como dicen nuestros mayas peninsulares, esos que Ecar me enseñó a entender, que son aquellos que tienen la mayor número de maíces y de forma, pues esta obra es hach hach malo. Sí, entonces por ahí los invito de verdad a gustar de esta obra en cuanto salga, y por ahora en la idea de conocimiento libre, entrar en la página CDI, la pueden bajar completito y lo pueden ver, lo pueden compartir, etcétera. Y creo que efectivamente, digamos, aunque haya sido publicado en 2008, que lo estemos comentando 2010, es que tiene una actualidad impactante y creo que merece una difusión también muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Concheiro. Doctor Buege, adelante. Voy a ser muy breve, no voy a tomar mis 15 minutos, se los cedí a Concheiro, porque ya sabía que es muy generoso en la apreciación de mi libro. Y entonces, te lo agradezco mucho, y voy aprendiendo en la medida que vas diciendo cosas que ni pensé, pero que están adentro, que están adentro del libro, y que viéndolo en conjunto te provocan estas observaciones. Entonces, gracias. Me emociona mucho. Cuando la primera vez lo comentó, me levanté y lo abracé. Quisiera dar solamente un contexto. Cuando ayer hablé del fin de la muerte entrópica del planeta, cuando escribí el libro pensé en la muerte entrópica del planeta, y pensé qué alternativa tenemos. Y entonces me voy a enfocar a los indígenas, a los pueblos indígenas, qué alternativa nos pueden dar. Entonces en el último capítulo ustedes pueden encontrar, en base de no lo que estoy pensando así o inventando, sino en base de las experiencias, de cómo los indígenas son importantísimos para la sobrevivencia de México y del mundo. ¿Por qué? Imagínense, no estamos en cualquier país, estamos en el centro de origen de las especies, de 10% de todas las especies del mundo, en donde la diversidad biológica no solamente es una diversidad biológica homogénea, sino muy heterogénea por áreas muy pequeñas. En un área en donde, por ejemplo, México recolonizó cuando vino vinieron las glaciaciones, México recolonizó a Estados Unidos y a Canadá de los pinos, para decir simplemente desde el punto de vista es natural. O sea, pero ser centro de origen no significa que fue centro de origen, sino que sigue siendo centro de origen. Y eso sucede también con la sobreposición, una sobreposición impresionante con los pueblos indígenas, histórica. México tiene historia, Estados Unidos no tiene historia en ese sentido. Entonces, México es centro de domesticación del 15.4% del sistema alimentario mundial. Y ante la erosión genética que las transnacionales nos están sucediendo, aquí están varias alternativas, incluso ante el cambio climático global, en esa proeza impresionante de la domesticación del maíz, en donde el único cereal, no me pueden nombrar otro, se puede sembrar de los 0 metros a los 3.000 metros, de donde hay sequía, donde hay frío, donde hay inundaciones. Ese maíz sobrevive. Y no quiero abundar sobre esto. Esa es una proeza que ninguna escuela, ningún centro de investigación puede repetir, porque se necesitan, ¿cuántas? 350 generaciones de conocimiento para ir formando esas distintas razas y variedades de maíz. Entonces, habiendo dicho esto, al descubrir esto, dije, hay que reposicionar a los pueblos indígenas desde este punto de vista. Podemos reposicionarlos desde varios puntos de vista, pero desde este punto de vista en el nuevo proceso civilizatorio. Este libro fue escrito no con mirada hacia atrás. Entonces los territorios indígenas no son los territorios solamente históricos. Lo que vemos como territorios en el libro es, diremos, si vemos una papa, una manzana, es la superficie de la manzana y la manzana es la historia. Entonces la superficie, esa son los territorios que vemos, no son los territorios históricos, y ni los reivindico los territorios históricos, porque ahí sí entramos un desmadre etnicista e inadecuado. Pero simplemente decir, estos son los territorios, o sea, los núcleos duros del territorio, no, ni siquiera, porque faltaría en un siguiente round constitucional la autodescripción. Aunque esos territorios fueron inscritos por la autodescripción individual cuando el INEGI les preguntó, ¿es usted indígena? Sí, ¿qué lengua habla? Eso es una autodescripción. Sin embargo, no es una autodescripción territorial. Y los de Islán me reclamaron, oye, cabrón, tú nos excluyes de tus territorios y nosotros somos zapotecos. Entonces le dije, sí, ¿dónde está tu escuela de reaprendizaje zapoteco? Aunque no utilicé solamente la lengua como uno de los indicadores, fue un elemento, utilicé el concepto de población, pero no voy a explicar qué es población indígena frente a los HLI o los hablantes de lengua indígena. Hay una diferencia. Dicho esto, se construyeron lo que llamo y lo que Luciano expresó con claridad, las regiones bioculturales o los centros de producción, son centros de diversidad biocultural históricos. Y hay muy pocos países que son centros China, India, en África varios, que son centros de producción biocultural, de centros de producción intelectual, pero no en el sentido de intelectual que nosotros conocemos, sino es una intelectualidad que son hombres y mujeres de ecosistemas, que su lengua como filosofía práctica está conceptualizando, está conceptualizando, y en eso entonces resulta que cualquier programa de gobierno, por ejemplo el PROMAF, donde se promueven los maíces híbridos, es una agresión cultural, política, social y económica hacia esos pueblos indígenas al introducir maíces que no son de ellos. En vez de lo que decía nuestro amigo Pasca, Ortega Pasca, el maicero hijo de Hernández X, para decirlo así, decía, en vez de que las instituciones como la UAM, que está haciendo un trabajo exterior, los chapingueros, etcétera, trabajen con los campesinos para mejorar esas adaptaciones, porque hay erosión genética también en los maíces nativos, para mejorar genéticamente eso, y generar variedades, por ejemplo, cada 5.000 kilómetros cuadrados. Justamente como espejo histórico de esa adaptación de variedades locales y regionales. Y por eso dije, ¿por qué no generamos un nuevo concepto, regiones o centros de diversidad biocultural, en donde, en una vuelta a la tuerca, se inscriben todos los elementos que están justamente en el capítulo final, donde se dice cuál es la contribución en el cambio climático de los pueblos indígenas en este momento? Y son increíbles. Uno, ellos producen la cuarta parte de todo el agua nacional. Producen, porque están en las cabeceras de cuencas, y si cortara toda la vegetación, por ejemplo, en Sinaloa, si los tarahumaras se les antoja quitar toda la vegetación, se generarían ríos de rápida respuesta sin agua después. Se salvarían sus presas, que nada menos y nada más aportan el agua para la agricultura de exportación y la mayor producción de maíz en México, pero no por los indígenas. Pero ellos aportan el agua para eso, en toda la tarahumara. Segundo, con cara al futuro, los servicios ecosistémicos que están generando para la humanidad, para globales, pero también locales, no solamente hídricos, son impresionantes. Por un lado, está toda la diversidad biológica de todos los tipos de vegetación que México tiene. Si hacemos un símil con Redowski, con el estudio de Redowski, son 15.000 especies de las 29.000 especies que hay en los territorios indígenas. Pero no se trata de especies, se trata de ecosistemas que dan servicios ecosistémicos. Entonces, justamente en esta 14.3% está, diremos, los centros de producción de germoplasma alternativos para el cambio climático que estamos teniendo, en donde está migrando, diremos, los ecosistemas deberían migrar hacia, por ejemplo, arriba de las montañas, en el sentido de que lo templado es menos templado, es más tropical, etcétera, o la sequía. Entonces tenemos, por ejemplo, simplemente en leguminosas, tenemos una tal variedad de leguminosas que podríamos enfrentar la crisis de sequía con esas leguminosas, produciendo alimentos para ganado, etc. De tal manera que españoles ya están viniendo a México para ver, otra vez, pero esos son buena onda, pero están viendo cuáles especies de leguminosas les sirven para lo que se está previendo es la sarafiquetización de España, o del sur de España y del sur de Italia. Entonces, bueno, ahí está el futuro, pues, o está parte del futuro, y eso es lo que quise decir. Y además, en dos movimientos, un movimiento estético, como decía Juan Emoros, pues así, y un movimiento científico. Entonces, el que ojea el libro va a quedar, espero que se quede con la impresión que los indígenas son chingones. Y el que no ojea y lo lee el libro, estamos, hay una reposición de los pueblos indígenas. Y quiero decirles, y eso me da mucho orgullo, de que muchas organizaciones indígenas me lo están pidiendo. Muchas gracias.